Hay mucho ruido en la ciudad, por eso me escapé de allí. Cogí lo que nos sobraba, lo indispensable para huir. Hay un zumbido en los demás, como un corazón que al latir no siente más que soledad, aunque uno esté cerca de ti. Por eso yo me vine aquí. En mi pueblo te conocí. Cada mañana al despertar, y aunque yo no sepa escribir, la musa me viene a dictar los versos que hoy leéis aquí. Tu voz me inspira al susurrar, luego tu música entra al fin. Yo solo tengo que anotar lo que tú escribes para mí. Por eso yo me vine aquí. No estoy solo, te quiero.